La Asociación Evangelística Billy Graham presenta Momentos de Decisión. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. En el programa de hoy, Billy Graham nos dice que el Evangelio de Cristo no significa nada, a menos que se aplique a los que sufren y tienen necesidad. Escuchemos juntos cuál es nuestra responsabilidad como cristianos. Con nosotros, Billy Graham, en la voz de Rodolfo España. En los Estados Unidos de Norteamérica, aproximadamente 3 millones de personas no tienen dónde vivir. Supongamos que cada iglesia adoptara 3 familias que necesitan ayuda. Esto sería de gran beneficio y haría algo bueno espiritualmente para los cristianos. Estas personas son nuestros vecinos. Jesucristo contó la historia del buen samaritano para contestar las 2 preguntas que le hizo un abogado. La pregunta principal era: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? No hay nada que hacer. Absolutamente en ninguna forma se puede heredar la vida eterna. Cristo le respondió: ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Y él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús estaba enseñando que la vida eterna es un regalo de Dios. Tenemos que tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Me he dado cuenta que mucha gente no tiene esa relación. Pero ¿qué de la segunda pregunta? ¿Quién es mi vecino? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Primero, esto es una pregunta social. Nuestro prójimo es la persona cercana a nosotros: el novio, la novia, el compañero de cuarto, el esposo, la esposa, el padre, la madre, los profesores, los amigos o simplemente las personas que están a nuestro alrededor. Hoy en día, sin embargo, tenemos que ampliar nuestra mirada, porque los modernos medios de comunicación hacen del mundo entero nuestro prójimo. Cristo le dio la respuesta enfatizando lo que el abogado había dicho: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. ¿Sabía usted que los fariseos y los saduceos y los gobernantes de aquel entonces tenían más de 600 leyes que obedecer? La gente no podía guardar todas esas leyes, era imposible. Sin embargo, los encargados demandaban que esas leyes se obedecieran. Pero Jesús resumió diciendo que el amor es el elemento principal de la ley. La palabra especial que Jesús usa aquí para amor es una palabra de largo alcance y que incluye a toda persona y a todos en general. Hemos de amar a nuestro prójimo, aun cuando tenga un color distinto al nuestro, aun cuando sea de distinta raza o de distinto idioma, que se vea diferente, camine en forma distinta o actúe de otra manera. Nuestra responsabilidad es amarlo. El cristiano, cuando es un creyente verdadero con Cristo en su corazón, tiene el amor de Cristo, y Él le da un poder sobrenatural para poder amar. La historia del buen samaritano es una historia racial, porque los samaritanos no tenían nada que ver con los judíos, y los judíos, a su vez, no querían nada con los samaritanos. Aquí yacía un judío que había sido víctima de un atraco. Le habían robado, lo habían golpeado, dejándolo como muerto, y la única persona que le ayudó fue un samaritano. Algunos de los líderes religiosos pasaron de largo, pero el samaritano, que regularmente no hubiera tenido nada que ver con los judíos, se detuvo a ayudarlo. Otra relación que nos presenta es aquella del rico y del pobre. En Santiago 2 leemos: Hermanos míos amados, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Debemos tener misericordia para con los pobres. Debemos ayudarles. Hemos de compartir nuestros saberes con ellos. El Evangelio de Cristo no significa nada a menos que se aplique a los que sufren y tienen necesidad. Los pobres de este continente, de África, de la India, de Bangladesh, todos son nuestros vecinos. Jesús dijo que debemos amarlos como nos amamos a nosotros mismos. La palabra griega para amor que se usa en este pasaje significa acción. Es el amor en acción. Hemos de hacer algo. Esta no es una palabra pasiva, es una palabra de acción. Esta es la razón por la que nosotros ponemos énfasis en el amor en acción. Porque le muestra a todo el mundo, en nuestras comunidades, que debemos hacer algo por la causa del pobre, del destituido y de la gente que sufre en necesidad. Algunos de los que más sufren son aquellos que son víctimas de las drogas o que sufren del SIDA. Tenemos que amarlos también. Hace algún tiempo hablé con un hombre que tenía SIDA. Se le habían dado solo unos pocos meses de vida. Me lo encontré en un funeral. Fuimos a uno de los cuartos del edificio y oré por él. Un manantial de lágrimas corría por sus mejillas y me dijo, si solamente hubiera recibido a Cristo en mi corazón hace algunos años, pero ahora es demasiado tarde. No, le dije, no es demasiado tarde. Dios te ama y Él está listo para recibirte. Él escribirá tu nombre en el libro de la vida y yo podré verte en el cielo cuando vaya para allá. Este hombre recibió a Cristo en su corazón. Una tercera relación es la que tiene que ver con las personas del otro sexo. Tenemos un grave problema hoy en día con la ola de embarazos en nuestros jóvenes. Niñas de 11 y 12 años están teniendo niños. Usted no tiene que tener sexo para vivir. Job dijo, «Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen?» El apóstol Pablo le dijo al joven Timoteo, «Huye de los deseos juveniles». Y Pedro dijo, «Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero usted no tiene poder en sí mismo para abstenerse, porque dentro de usted el deseo es tan grande que la gente no sabe cómo controlarse. Usted no puede vivir una vida controlada a menos que Cristo le ayude. Él no solamente le perdonará sus errores, fracasos y pecados pasados, sino que también le dará la fuerza para decir no. Puede que usted tenga un concepto muy bajo de sí mismo, pero Jesucristo tiene una opinión muy alta de usted. Él piensa tan alto de usted que si usted fuera la única persona en el mundo que necesitara que Él muriera por usted, Él lo hubiera hecho. Dios sabe aún cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Él lo ve a usted, o a una señorita, o a un muchacho, o a cierta mujer, o cierto hombre, y los llama por su nombre. Santiago, José, María, Susana, Él lo conoce a usted individualmente, y así lo ama. Ninguno tiene mayor amor que este, que alguno ponga su vida por sus amigos. Esto es lo que Jesucristo hizo por usted. Esa es la más grande expresión de amor, y Él dio su vida por usted y por mí. En la parábola del buen samaritano aparece también un levita. Era un líder religioso. Un sacerdote ya había pasado. Ahora le corresponde al levita, el cual también pasa de lado. ¿Cuántas veces nosotros también pasamos sin hacer caso a las necesidades de los demás? El hombre herido fue dejado por muerto. El sacerdote y el levita no quisieron ayudarle. Pero un samaritano vino, un hombre de otra raza, de otra religión. Pudo haber pensado que no le correspondía hacer nada, pero tuvo compasión del hombre herido. Él lo amó y quiso ayudarlo. El samaritano fue donde estaba el herido e hizo algo. Jesucristo no nos ama y nos abandona. Él hace algo también por las necesidades que tenemos nosotros. Él fue a la cruz y pagó el precio por nuestros pecados. Dios tiene un plan para levantarlo a usted de su postración. Ese plan se llama Jesucristo. Este samaritano ungió al hombre herido con aceite, que era medicinal, y también usó vino, que era un antiséptico, y se los aplicó al hombre. Luego lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón. Y le dijo al encargado, «Atiende a este hombre, yo regresaré, y si te debe más dinero, yo te lo pagaré». Esa es nuestra responsabilidad como cristianos. Ese es nuestro amor en acción cuando conocemos a Cristo. Dios no nos convierte meramente, Él nos sostiene. Pedro dijo, «Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero». La historia del buen samaritano, como se le llama, es una de las más hermosas de la Biblia. El abogado estaba en lo correcto cuando respondió a Cristo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Cristo le dijo, «Cierto, haz esto y vivirás». Un escritor expresó lo siguiente, «Solo una vez a todo hombre y nación le llega el momento de la decisión. Es la lucha de la verdad contra el error, del bien contra el mal. Muchos de ustedes necesitan decidirse». ¿Tiene usted la seguridad de que sus pecados han sido perdonados y que cuando usted se muera se va a ir directamente para el cielo? Un hombre dijo, «Yo soy miembro de una iglesia, pero solo de nombre. Ahora quiero entregar mi vida a Jesucristo. Y ahora yo voy a pedirle a usted que haga lo mismo. Entréguele su vida a Jesucristo. Entréguese a Él. Él lo está llamando por su nombre». De nuestro tiempo no sabe lo que es el amor que vive perdiendo el tiempo buscando sin encontrar. Amor es el entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. En Cristo yo he encontrado ejemplo de paz y de amor. La muerte del crucificado me cuenta de su gran amor. Billy Graham nos ha estado hablando acerca de la importancia de obedecer a todos los preceptos bíblicos. Esto puede lograrse solo cuando respondemos al gran deseo que tenemos en nuestro corazón para establecer una relación con Dios a través de Jesucristo. Póngase en contacto con nosotros a través de cualquiera de las siguientes direcciones. En el internet www.billygraham.org/español o escríbanos a esta dirección 1 Billy Graham, Parkway, Charlotte, North Carolina 28201. Permítame repetirle. En el internet www.billygraham.org/español o 1 Billy Graham, Parkway, Charlotte, North Carolina 28201. Adiós y hasta la próxima semana. Este programa es auspiciado por la Asociación Evangelística Billy Graham.